con Íñigo Martínez Cerrillo, que es responsable de la Agencia de Desarrollo Local y además de Función Pública del Ayuntamiento, que está ahí en el Pleno, claro. Egunon. Bueno, y lo que hemos escuchado es que han recibido ustedes una subvención de Lanbide y que van a desarrollar una serie de proyectos que van a crear algo de empleo. En estos tiempos que corren, pues bienvenido sea. Ese es el objetivo que nos hemos marcado. Como todo el mundo recordará, en el pleno de agosto pues se aprobó una moción en la que pues todos los grupos políticos, o bien con voto afirmativo o bien con abstención, pues decidimos impulsar la mesa de empleo local y un plan estratégico pues que desarrollara la figura de la Agencia de Desarrollo Local, que se había puesto en marcha como tal pues en torno a el mes de marzo, en el primer trimestre de este año. En la comisión informativa que tuvimos en el mes de septiembre, pues desde el departamento ya propusimos cuáles iban a ser nuestras propuestas y nuestras ideas para desarrollar la mesa de empleo. Éramos conscientes, además, de que pues en nuestro entorno este tipo de iniciativas pues no existían. Y bueno, hemos tenido que ir a buscarlas allí donde sí se han desarrollado. Nos hemos puesto en contacto pues con diferentes ayuntamientos. Me viene a la cabeza Valladolid, Alcalá de Henares, Toledo, Lorca, para ver pues cómo lo estaban desarrollando. Y bueno, pues con toda la información que hemos recibido, pues tenemos ya preparado, digamos, un reglamento que vendría a desarrollar el funcionamiento de la mesa de empleo. En la casa contamos además pues con una especie de iniciativa similar, lo que pasa que enfocada al ámbito del sector comercial, que es la mesa Perco, y bueno, pues el funcionamiento de esta mesa Perco pues nos va a servir también como guía pues para desarrollar lo que será el reglamento de esta mesa de empleo. También comentábamos hoy en el Pleno que para la agencia el tema del empleo era algo estratégico, sobre todo en un pueblo como el nuestro, pues con la tasa de desempleo que tenemos y que afecta fundamentalmente a mujeres y jóvenes, y que hay también una gran tasa de desempleo en, pues eso, de parados de larga duración, que se denomina. Y entendiendo esto, pues vamos a desarrollar, está ya elaborado, un plan estratégico de fomento del empleo y de recuperación económica, pues que va a desarrollar pues todo tipo de iniciativas, pues que van desde pues la creación de viveros de empresas hasta programas de empleo municipales, en definitiva pues lo que son medidas para fomentar el empleo. Y esto además pues mira, ha coincidido con una medida que ha adoptado y que se presentó por parte del Gobierno Vasco, que es desarrollar para el año 2012 lo que es un plan de empleo local. Es un proyecto que va a contar pues con una cuantía de 20 millones de euros, que se presentó el viernes en Sestao por ser el municipio con mayor tasa de desempleo de la comunidad autónoma, y que se va a dirigir a aquellos pueblos y comarcas pues con una tasa de desempleo superior a la media de la comunidad autónoma. El caso, en nuestro caso, el audio entraría y, por lo tanto, pues este plan estratégico que ya tenemos elaborado pues serviría de trabajo realizado para poder acudir a este tipo de subvenciones. Y, finalmente, hemos dado cuenta también pues de la subvención que hemos recibido por parte de Lanbide, de lo que eran anteriormente los convenios de incorporaciones de 209.000 euros, que permitirá desarrollar programas de empleo pues que afectarán a 16 personas y 5 programas. Es lo que hemos dado cuenta hoy. Cinco programas de empleo que serán relacionados con actividades dentro del municipio, me imagino, ¿no? Efectivamente. Para esas personas. Eso es. Nuestro objetivo es, pues bueno, nuestra idea es de aquí a una semana, pues antes de la comisión o igual coincidiendo con ella, pues hacer una rueda de prensa específica pues para desarrollar el contenido del reglamento, el contenido del plan estratégico y desgranar pues el tipo de programas que son objeto de esta subvención y pues el público objetivo y bueno pues que se inicie la selección pues para que 16 vecinos pues puedan acceder a un puesto de trabajo. No sabemos cuánto podemos recibir de ese plan de empleo del Gobierno Vasco, ¿no? ¿De cuánto nos puede tocar? Pues en principio La información que me ha llegado es que el montante total son 20 millones, se habla de que será para desarrollarlo en el 2012, y bueno, pues supongo que estará condicionado pues a los proyectos que se vayan a desarrollar, y bueno, en todo caso ya será cuestión de ponernos en contacto con el Departamento de Trabajo del Gobierno Vasco y ver que, pues bueno, cómo lo quieren desarrollar y qué requisitos se necesitan. Para ver cuánto nos va a tocar de esos 20 millones, ¿no? Pues sí, todo lo que sea, bienvenido será. Desde luego. Bueno, ya que la tenemos, vamos a, para no molestar al alcalde, sé que, bueno, pues se ha hablado de seguridad estos días en prensa, en fin, se ha aireado mucho lo de la seguridad en el municipio. Parece que ya había habido una reunión del alcalde con las personas que llevan este asunto de la seguridad en la comarca, ¿no? Sí, bueno, el alcalde recibe todos los días, pues digamos, los partes informativos de la Policía Municipal relativo pues a los atestados que se dan en el pueblo pues cada día, y bueno, y sobre todo vino motivado pues por el conocimiento que tuvimos a través de prensa pues de esta especie de noticia un poco alarmante, ¿no? Que parece que ha sido también la que ha servido de base pues para presentar pues la moción o el escrito que había presentado el JPNV. ¿Cuál fue la sorpresa del alcalde? Pues bueno, pues el que al enterarse o bien o al recibir información directa pues por parte del jefe de la comisaría, que hay que recordar que no solamente da servicio al audio, sino que da servicio pues a toda la que es la comarca, de que bueno, pues la sorpresa de dónde habían salido esos datos. En el pleno, pues eso, se ha aportado por parte del alcalde pues los datos que le ofrecieron desde la comisaría de la Archanza, y bueno, y sobre todo pues ha querido dejar claro pues que este es un tema pues con el cual no hay que hacer alarmismo, que sí que pedimos pues que incluso a los responsables políticos que no dejen de hacer pues lo que es el trabajo de oposición, pero que en un tema de estos pues cuando reciban información de los vecinos o quejas, o que igual antes de salir en medios de prensa pues con un tema de este cariz, pues que a lo mejor pregunte a los responsables, pues como puede ser el alcalde o la policía municipal o la propia Archanza, y bueno, pues constaten que antes de generar un igual algo más de alarmismo, ¿no? Vamos, que en este sentido es que ha bajado la incidencia de robos y demás en la comarca. En alguno, pues no recuerdo los datos de memoria, pero más o menos la tendencia pues venía a ser esa, o sea que en todo caso mantenerse, o incluso en fiestas me ha llamado la atención pues que había pues cero denuncias o cero testados, o sea que bueno, pues lo que decía en ese sentido también, pues igual la portavoz socialista también ha venido a comentar lo mismo, que ella también leyó la información y que bueno, pues preguntó en lo que es en responsables de la Policía Municipal, de la Archanza, y bueno, pues incluso del Departamento de Interior, y los datos que les daban pues era totalmente contrario a los que había aparecido en esa información del medio de comunicación. Por lo tanto, pues bueno, pues el llamamiento que se ha hecho por parte del alcalde pues ha sido a que con ciertos temas pues que por favor pues que se actúe con un poco de responsabilidad. Seguramente a la hora de quién da la información o cómo la recoge, y luego pues la utilización política que pueda haber de esa información. Bueno, y tendremos luces en Navidad. Bueno, ya lo dejó claro el alcalde en la rueda de prensa que no estaban ustedes en contra, ni mucho menos de este asunto. Hoy han aprobado en pleno, todos los partidos lo han hecho de que se ponga, pues eso, en Navidad, algo que incite un poquito a pues bueno, pues por lo menos no al pesimismo, ¿no? Sí. Bueno, esto obedecía a una moción que había presentado inicialmente Omnia, que venía a recoger, una petición por parte de APIL, una moción que después de la Comisión de Asuntos de Pleno pues se había modificado, sobre todo en lo que hacía referencia a los plazos en los que se iba a poner esa iluminación navideña. Finalmente, pues hablo de nuevo también, pero el periodo sería del 12 de diciembre al 7 de enero, ¿no? Se reduce un poco el plazo que iba en la moción original, y bueno, pues desde la Agencia de Desarrollo Local pues se han elaborado distintos proyectos, y pues al final el que se llevará a cabo pues es uno que plantea un alquiler de lo que es la iluminación, dotándonos pues de algo distinto a lo que veníamos teniendo hasta el momento. La mesa Percos había recogido pues ya esta especie de queja, digamos, o por el deterioro estado pues de la iluminación que tenemos en el ayuntamiento hasta la fecha, y que bueno, pues queríamos darle una nueva vida pues a esa iluminación. Este proyecto así lo va a permitir. Vamos a juntarnos de una nueva iluminación. Esta empresa se encarga del montaje, desmontaje, y bueno, pues se llevan el material que tenemos hasta la fecha, y bueno, y supone una rebaja en lo que viene a suponer para el ayuntamiento, y se queda pues en torno a unos 10.000 y pico euros, pues 10.000 euros arriba, más o menos, pues unos 10.000 o 100.000 euros. Bueno, que nos vamos a gastar la mitad de lo que se gastaba antes en iluminación. Sí. Y va a ser diferente, distinta, se va a instalar más o menos donde se ubicaba antes, en todos los barrios, o solamente en la zona centro, eso todavía no está definido. Pues la idea original creo que será pues más o menos mantener el... Como se hacía antes. Uh-huh. Bueno, pues ya lo saben, la iluminación navideña a partir del día 12 de diciembre hasta el 7 de enero, y lo importante es lo del empleo, ¿eh? Y todas esas, a ver si llegan más subvenciones. Quiero hacer extensible también algo que se ha comentado, creo que lo había hecho Charo en el propio pleno, de pues bueno, que no solamente es cuestión de poner luces, sino que es también invitar a nuestros vecinos a que consuman y que hagan sus compras navideñas pues en el municipio. A lo mejor también hay que hacer una campaña de concienciación de consumir aquí, de sin ir más lejos. Y bueno, y también de consumir de manera razonable, que también hay que decirlo. Sí, sí. No hagamos que una alegoría del consumismo, pero Bueno, eso no se va a producir, pero sí, lo de consumir en Llodio, eso sí que es interesante, porque siempre lo hemos dicho, además, que si se muere el comercio local, se muere el pueblo, sí, y eso es importante mantener, al fin y al cabo, la riqueza en nuestro municipio, ¿no? Y además, ligándolo con lo del tema de la seguridad, siempre se ha dicho que aquellas calles que tienen comercios abiertos son calles más seguras porque hay más iluminación. Sí, sí, eso está claro. Que mantengámoslo todo y a lo mejor conseguimos pues de todo un poco, ¿no? Sí, sí, eso es así de claro. Íñigo Martínez Cerrillo, concejal de Función Pública y responsable de la Agencia de Desarrollo Local del Audio, pues suerte, a ver si llegan esas subvenciones del Gobierno Vasco, además de las ya prometidas por Lambide, y se crean más puestos de trabajo de los ya anunciados. Estaremos expectantes a esa rueda de prensa que convocará en breve. Uh-huh. Es que ricasco. Muy bien, muchas gracias. Agur.